¡Hey! ¡Esto está encendido! Mi tambo llamando Quinto Mayor. Cuando comienza el andar de la comparsa y de los cueros se siente el resonar, le quita el mundo la careta de la farsa y entona alegre con su rítmico cantar. Le quita el mundo la careta de la farsa y entona alegre con su rítmico cantar. Todos bailan. Oh.